Saludos desde Cantabria a toda la audiencia de este séptimo cadenazo de la Radio Libres, en el que tomamos el testigo a las y los compas de Irola Irratia, en Bilbao, para seguir denunciando el brutal genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino. En este caso, os presentamos un formato especial en el que han colaborado compas de distintos colectivos sociales de Cantabria y que hemos diseñado desde dos programas de Radio Rayo, El Pájaro Observador y La Tertulia de las Comadres. Así que hemos decidido llamar a este especial de Radio Rayo para el séptimo cadenazo de la Radio Libres en el Estado español, El Pájaro de Comadreo, especial Cadenazo Palestina. Estamos grabando desde el estudio de Radio Rayo en el espacio Hiera, en Torrelavega. Y bueno, están también por aquí Carmen y Laura de la Tertulia de las Comadres, Pepa del grupo Acción Palestina Feminista, y nos acompaña también Blanca de Radio Rayo. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Hola, buenos días. Desde buenos los días. Estudios de Radio Rayo. Fantásticos. Hola. Bueno, y a los mandos técnicos está nuestro compañero Toño Profe, controlando que todo esté en orden, que no cometamos ninguna liada técnica y en caso de que algo liemos, pues nos hará alguna señal desde la mesa de mezcla. Y nada, pues vamos a iniciar el programa con unos audios que nos han pasado compas del grupo Acción Palestina, un movimiento ciudadano creado en Santander en apoyo al pueblo palestino, en el que nos explican las acciones de boicot que están realizando en algunos establecimientos en Cantabria, concretamente en Carrefour y Burger King. Para Radio Argallo, desde Acción Palestina, movimiento ciudadano creado en Santander en apoyo al pueblo palestino, y que siguiendo la campaña internacional BDS, boicot, desinversiones y sanciones, nos planteamos acciones de boicot a empresas cómplices del colonialismo de asentamiento, la ocupación, el apartheid y el genocidio de Israel al pueblo palestino. Las empresas en las que hemos realizado acciones de boicot son Carrefour, Burger King y Starbucks. ¿Por qué se boicotea Carrefour? El 8 de marzo del 2022... la multinacional francesa de distribución Carrefour anunció un nuevo acuerdo de franquicia en Israel con Electra Consumer Products y su filial Genon Bitan, empresa dedicada a los supermercados, y ambas activas en el proyecto ilegal de colonias de Israel. Electra, que figura en la base de datos de la ONU de empresas implicadas en establecimiento de colonias ilegales en Israel, opera en los sectores inmobiliarios de desarrollo de infraestructuras y de gestión de instalaciones e infraestructuras electromecánicas. Todo ello convierte a Carrefour en cómplice de los crímenes de guerra cometidos por el régimen israelí de ocupación, colonialismo apartheid y genocidio sobre todo el pueblo palestino. Para Radio Argallo, desde Acción con Palestina, movimiento ciudadano en apoyo al pueblo palestino y que tiene como objetivo realizar actos de boicot a empresas cómplices con el colonialismo de asentamiento, la ocupación, el apartheid y el genocidio, hemos realizado actos de boicot a Burger King. ¿Por qué boicoteamos a Burger King? Burger King, de Estados Unidos, es ahora objetivo en algunos países de campañas de boicot orgánico de base, no promovidos directamente por el movimiento BDS, boicot, desinversiones y sanciones, pero sí apoyadas por el mismo, porque sus empresas o sus sucursales en Israel han apoyado abiertamente al sistema de apartheid israelí y o han proporcionado generosas donaciones en especie al ejército israelí en medio de la actual ofensiva contra los 2,3 millones de palestinos y palestinas en la ocupada y asediada Franja de Gaza, descrita por destacados estudiosos del derecho internacional como un genocidio, así como contra los 3 millones de palestinos y palestinas en los territorios ocupados de Cisjordania. A estas acciones queríamos añadir que desde el Comité de Solidaridad con los Pueblos, Interpueblos, están organizando una petición contra el alcalde de Torrelavega, ya que ha programado una actuación del grupo israelí Mayumaná, en el Teatro Municipal Concha Espina, el 20 de abril. Así que si nos escuchas desde Cantabria, te animamos a que te sumes al boicot a todos estos eventos y establecimientos sobre los que nos van llegando estas informaciones. Y bueno, seguimos con unos audios que las compas y los compas de Acción Palestina han realizado preguntando a personas en la puerta de un Carrefour de Cantabria acerca de si saben que este establecimiento es cómplice del genocidio de Israel sobre el pueblo palestino. Que es un lo que genocidio. Piensas de Palestina y entonces es un genocidio. Sí. ¿Y sabías que además de estados, empresas colaboran también con ese genocidio? Hombre, me imagino que al final es Israel, es Estados Unidos y claro. Y empresas como Carrefour. Pues mira, Carrefour no sabía que colaboraba con ellos. Sí, bueno, o Burger King también. Me imagino que, claro, al final indirectamente muchos estados y muchas empresas colaborarán, claro. Para Radio Argallo, ¿qué pensáis de lo que está ocurriendo en Palestina estos últimos meses? ¿Sabéis lo que está ocurriendo? Sí, más o menos. Pues lo de la guerra, qué, ¿no? Qué, sí, ¿qué es lo que sabéis de, qué, y qué opináis? No sé. ¿Os parece bien lo de que les estén matando? No, claro no. Que no. Eso es igual donde alcohol apoyes, que eso nunca está bien, el matar. O sea que sí que veis que hay que están, les están matando. Solamente es eso, ¿qué opináis? Pues yo pienso que la verdad que está muy mal, que a pesar de que estés en contra de algo, que las personas no tienen la culpa. ¿Y sabíais que hay empresas que también colaboran con este genocidio, como por ejemplo Carrefour? No. ¿No? Pues también. Radio Argallo, ¿qué te parece lo que está ocurriendo en Palestina en estos últimos meses? Pues es, la verdad, muy triste. Sí. Un tema muy serio y muy complicado, se está afectando psicológicamente a todos mucho. ¿Y sabías que además de países que están implicados, también hay empresas que colaboran, como por ejemplo Carrefour? Pues no lo sabía. No lo sabía. ¿Por qué Carrefour? Para Radio Argallo, ¿qué piensas de lo que está ocurriendo en Palestina en estos meses? Me parece una auténtica barbaridad, una auténtica masacre y una auténtica vergüenza para los países que se dicen demócratas. ¿Y sabías que hay empresas que también colaboran con ese genocidio? Bueno, saber, no exactamente qué empresas, pero sí, se sabe y se sabe que España sigue vendiendo armamento a pesar de lo que dicen y todas esas cosas, sí. Por ejemplo, como Carrefour. No, Carrefour en concreto. No lo sabía. No. Para Radio Argallo. Argallo. ¿Sabes lo que está pasando últimamente en Palestina? Un poco al tanto sí que estoy. Sí, lo sé perfectamente. ¿Qué opinas? Pues, ¿qué opinas? Pues que es una vergüenza. En primer lugar, es una vergüenza la actitud de nuestros políticos, que no es la que debiera, porque les dieron alas en un primer momento a Israel a que hiciera lo que está haciendo, a reconocerles así, sin más, el derecho a defenderse, el derecho a la defensa, cuando sabían que esto podía pasar, porque ha pasado antes, aunque era en otra escala, pero lo sabían perfectamente. Y ahora, sin embargo, pues ya tienen que andar diciendo, vamos a dejar de vender armas, vamos a reconocer el Estado de Israel, pero lo dejan para más adelante, y cosas por el estilo, ¿no? Eso es lo que más me ofende, ¿no? Pero luego también, pues una cierta despreocupación de mucha gente que cree que estas cosas son ajenas a sus vidas y entonces pues pasa y no, pues qué se va a hacer, yo qué sé, pero está bien, me molesta. Pero sobre todo me molesta eso, la hipocresía de nuestros dirigentes políticos, de nuestros políticos y por supuesto, mucho más vergonzoso aún, la de Estados Unidos. Sí, pero mira. ¿Y sabías que aparte de los estados, también las empresas colaboran con el genocidio? Por supuesto. Por ejemplo, Carrefour. Sí, lo sé. Sí, lo sabías. Ya sé, yo no compro el Carrefour ya, pero he comprado en su momento. Pero quiero decir que ya lo tengo muy claro, que no voy a comprar ni la vajilla para el piso de mi hija. ¿Qué opinas sobre lo que está pasando en Palestina actualmente? Pues mira, no estoy mucho al tanto tampoco. No te puedo dar yo muchas explicaciones porque en mi casa casi no vemos la tele. Estamos mi marido y yo, y mi marido no está muy bien, y no vemos casi la tele. Algunas veces lo que oigo en la radio, ¿sabes? Que a veces te pone hasta mal, o sea, te pone mal cuerpo porque están pasando cosas que dices, ¿cómo será posible? Mira, es que se te ponen hasta los pelos de punta, entonces tampoco te puedo, no estoy muy, muy enterada y no te puedo dar una opinión, vale, ¿sabes? Vale, vale. Sí, y aparte de los gobiernos, ¿tú sabes que hay empresas que colaboran con el genocidio? Sí, sí, por desgracia. ¿Y sabes que una Carrefour es una de ellas? Sí, madre mía, ya no entro. Es una de ellas. No entro. ¿Sabe lo que está ocurriendo en Palestina? Pues sí, hay una guerra y un conflicto. ¿Sabe qué es? Los israelíes están machacando a los palestinos por tema político, territorial, por afán de... O sea, por una fe ciega, pero al fin y al cabo es un tremendo y sin ningún tipo de moral ni piedad hacia nadie. O sea, están masacrando sin miras. Vamos, me parece una aberración. Vale, y ¿sabes que aparte de los gobiernos hay empresas que colaboran con el genocidio en Palestina? Si todo al final es un interés económico, claro que sí. O sea, no me extrañaría. ¿Y sabes que Carrefour es una de ellas? Pues no. Pues si buscas por internet, hay una página web de la ONU que dice las empresas y... Carrefour. Están colaborando. Pues dan regalos, comida a los soldados. Firman contratos para filiales allí, para abrir comercios. Digamos, a favor de lo que está haciendo el país. Sí. A favor de Israel y de lo que está haciendo. O sea, como que les están ayudando. Abiertamente. Están metidas en el Estado. No lo sabía, pero ya buscaré. Busca en internet. Claro. Vale. Empresas como Carrefour, Burger King, McDonald's. No me sorprende nada de Starbucks. Lo que me digas. O sea, es tan la barbaridad que es que no me sorprende nada. Claro. Pues vale. Muchísimas gracias. Me quedo, que me lo dices, no me sorprende, pero te afecta, claro, porque sí. Dices, ya además sí, por aquí mucho. No. Pero ya nada de la vida me sorprende, pero es lo triste, que ya no nos sorprenda nada. Ya, eso es lo no peor. No hacer nada, sea una impotencia tremenda, pero ¿qué haces? Si podemos... las principales fuerzas políticas y la gente que tiene el poder no hace nada porque al fin y al cabo se benefician de... Sí, pero un poco puedes hacer, pues no comprar en sitios que bueno, soportan o que les apoyan. Ya, bueno, pues me informaré. Gracias. Vale, de nada, hasta luego. ¿Sabes que en el genocidio de Palestina hay empresas que colaboran con el genocidio? Se escuchan todos los lados. ¿Eh? Se escuchan todos los lados. ¿Qué no sucede allí de todo, no? Sí, y todo, ¿sabes que Carrefour es una de ellas? Sí, colabora Carrefour, Starbucks, Burger King. Colaboran, les dan comida a los soldados, abren filiales. Y algunas más tú lo buscas por internet. ¿Hay en internet? En una lista de la ONU. Una lista de la ONU, hay empresas que colaboran. O sea, dan comida a los soldados, como premiándoles. Sí. Dan, a esa clase de hijos de puta que matan a niños y matan a todos. Yo era clienta y he dejado de serlo. No, a ver, yo tengo que entrar porque estoy trabajando, bueno, tengo que entrar y vale, demás, vale. Pero voy a meter en internet y lo voy a mirar. Vale, vale. Muchas gracias. Hasta luego. Vale. Llegado a este punto, paso el testigo a las compañeras, empezando por la entrevista que nos has traído, Blanca. Uh-huh. Gracias, Dani. Sí, ha estado por Cantabria Héctor Grat, que es judío antisionista, y ha estado dando una charla en un instituto, y allí nos fuimos con todos los equipos de Radio Argallo. Hemos grabado la charla, que la vamos después a colgar para que todos podáis escucharla, y le hicimos una pequeña entrevista. Así que os dejamos con Héctor Grat, y él mismo se presenta. I'm جنبيني بقاع الوادي براس العين لا الصاحن قريبين ولا ايدينا طايلة ما في مقطوع من شجرة كله هنا فرع البلد مين ما تكون بلا صغرى. Soy Héctor Grad, soy profesor de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del grupo BDS de Madrid, que forma parte de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Además, soy un activista judío antisionista. Viví 8 años en Israel y conozco muy bien desde adentro la dinámica del sionismo. Vale. Y estás aquí en Santander, en el Instituto Santa Clara, para dar una charla y contarnos qué es el movimiento. Cuéntanos qué es y cuál es el origen del movimiento. Bueno, el movimiento surge a petición de la coalición más amplia en realidad que existe de organizaciones de la sociedad civil palestina, más de 170 organizaciones que se reunieron en el 2004-2005 como consecuencia de que un año antes se había dictado el fallo de la Corte Internacional de Justicia que declaraba ilegal el muro de separación entre Cisjordania e Israel y declaraba que en realidad es una forma de anexión. Y obligaba a los estados a actuar para su demolición, para su desaparición. Nadie hacía nada. Y entonces estas organizaciones decidieron que iniciaron una campaña, un llamamiento, lanzaron un llamamiento internacional para que de todo el mundo se empezara a boicotear a Israel como se había boicoteado a Sudáfrica. En principio, no solamente por la ocupación de Cisjordania y de Gaza en el 67, sino porque Israel es desde mucho antes un régimen de colonización y de apartheid como fue el de Sudáfrica. Y por eso se propone la misma estrategia. La campaña de boicot, desinversión y sanciones tiene esas tres dimensiones, ¿no? Pero es una campaña que en realidad significó una ruptura en la estrategia de solidaridad con Palestina. La solidaridad tradicional era una estrategia de estilo de lobby, de grupos pequeños que intentaban llamar a la conciencia y efectivamente criticar el doble rasero de la comunidad internacional o la inacción de la comunidad internacional, pero no tenía objetivos claros de cambio, excepto solidarizarse con el pueblo y con la lucha del pueblo palestino. Uh-huh. Y esta campaña es una campaña de movilización popular en el fondo. Es una campaña que la ve el boicot, es una dimensión que llama a la gente a tomar decisiones desde lo individual o desde lo colectivo, de no comprar artículos que están colaborando, de empresas que están colaborando, ya sea con el mantenimiento o que están lucrando incluso de la ocupación. Entonces el boicot es ante todo un boicot económico, que puede ser de productos individuales, como por ejemplo los dátiles Majud que produce Israel en el Valle del Jordán, en una zona ocupada, que es una de las zonas prioritarias para quedar, que pretenden quedarse ellos en cualquier acuerdo posterior, y que compiten en realidad con los dátiles Majud, son originarios de Irán, la especie, y compiten con los mismos dátiles producidos en Irán o producidos en Túnez o en Marruecos, y no hay razón para comprar esos y comprar otros y no comprar otros. Entonces, la B de boicot es más bien dirigido al consumo. Sí, pero no solamente eso, porque junto con el consumo hay dos dimensiones que son, por una parte, hay tres dimensiones más: el boicot académico, el cultural y el deportivo. ¿Por qué? Porque en estos tres campos Israel utiliza estos campos como campos de propaganda exterior, de diplomacia exterior, donde pretende presentar una imagen de sociedad progresista, moderna, avanzada, multicultural, tolerante hacia la diversidad sexual, por ejemplo, y las cuestiones de género. Y ocultando en realidad la otra cara de la misma moneda, que es el hecho de que aquello es una sociedad colonial que discrimina sistemáticamente, por una parte, a sus propios ciudadanos, porque un quinto de los ciudadanos de Israel son palestinos y palestinas, los que no fueron expulsados en el 48, que es producto de un proceso de colonización, de asentamientos sistemáticos, que incluye la expulsión del 70% de la población nativa y que después sobre eso construye este régimen de apartheid. Por lo tanto, invisibilizan todo eso y los crímenes cotidianos que estamos viendo ahora en los medios de comunicación, como el actual ataque a Gaza, presentando lo otro. Y para ellos es tremendamente importante participar, por ejemplo, en cosas como la Eurovisión. Sí. que aunque no están en Europa, participan en la Liga Europea, en Eurovisión, en todos los en todas las digamos eventos culturales y deportivos europeos, como si fueran realmente como lo que son un enclave colonial europeo en el Medio Oriente. Y entonces el boicot es también a estas actividades. Vale. Vamos con la desinversión. La desinversión es no invertir de forma tal que mantengas ese sistema de opresión y de colonización. Pónganos algún ejemplo. Y un ejemplo de desinversión es la retirada de fondos de los fondos estatales de pensiones de Noruega, del norte, de los países nórdicos. Retiraron decenas de miles de millones de las bolsas israelíes, porque no se podía distinguir qué dinero iba, digamos, a industria legítima y qué dinero iba en realidad a la industria militar y a la opresión del pueblo palestino. Y entonces retiran inversiones. Nosotros llamamos a la desinversión, por ejemplo, a que empresas españolas no inviertan allí. Llamamos también a que empresas, por ejemplo, como CAF en este momento, no participen de proyectos que en realidad están construyendo y reforzando la colonización. CAF participa en la construcción de un tren ligero, de un tranvía, que une la parte judía de Jerusalén con los barrios, con los suburbios, que en realidad son colonias que han ido estableciendo desde que ocuparon esa zona en 1977, de forma sistemática, con el único objetivo de aislar a la parte árabe de la ciudad del resto de Cisjordania y vaciarla, y eventualmente vaciarla de población. De hecho, desde el 67 hasta hoy han expulsado a decenas de miles de residentes de la parte árabe de la ciudad, y lo que hace este tranvía es unir los barrios judíos excluyendo a los barrios árabes. Vale. Por lo tanto, boicoteamos a CAF. Vale. Y le exigimos, ¿de qué forma? Claro, a CAF no la podemos boicotear porque produce la mayor parte del material ferroviario de los servicios de comunicación en España, pero llamamos a que CAF desinvierta de aquella... llamamos en su momento también a Orange, boicoteamos para que desinvierta y Orange se retiró. Llamamos, por ejemplo, a... ¿cómo es la marca de helados estos? Dani... ¿La alemana? Unos americanos, que además son judíos. Ben y Jerry. Ah, sí. Ben y Jerry. Que deje de vender en Israel, y efectivamente estos que son judíos se han retirado de Israel. Vale, Héctor, vamos con la... Y la S de las sanciones es que se aplique el derecho internacional, acabar con el doble rasero por el cual, supongamos a Putin por la invasión de Ucrania, en una semana le impusieron sanciones económicas, políticas, le expulsaron hasta de todas las ligas de deportes internacionales, incluso de la de ajedrez, donde ellos eran hegemónicos durante un siglo. En un mes. Sin embargo, Israel lleva 75 años ocupando, violando derechos humanos, cometiendo crímenes de lesa humanidad, violando las convenciones de Ginebra que regulan la ocupación y la guerra. Lo podemos ver ahora sin ninguna duda en Gaza, sin que reciban nunca ninguna sanción. ¿Por qué razón? Porque es justamente un enclave occidental que viene a servir a mantener el orden en el Medio Oriente de manera tal que sea que se mantenga el orden en beneficio de las potencias occidentales y sus empresas. Entonces, hablando... la S es que se sancione a Israel, que se le juzgue por sus crímenes, que se suspenda. Israel tiene un tratado de asociación preferente con la Unión Europea que le permite no necesiten visados, sino que el libre comercio con Europa como si fueran un miembro más de la Unión Europea. Participan en los planes europeos de investigación y desarrollo y se llevan más dinero que España, por supuesto, de esos planes, como si fueran un Estado más. Bueno, el artículo 2 de ese acuerdo dice que estará vigente mientras se cumplan los derechos, mientras las partes respeten los derechos humanos. Los propios cónsules y embajadores de los países de la Unión Europea en Israel producen anualmente informes sobre situaciones de derechos humanos donde constatan todas las violaciones sistemáticas, desde las detenciones arbitrarias, desde la detención de menores, desde el ataque a Gaza, imponiendo un cerco, no distinguiendo entre población civil y combatiente, imponiendo un cerco de energía, de suministros, de alimentación a 2.200.000 personas. Bueno, todas estas son violaciones graves del derecho internacional. Vale. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es la S? es movilizar a la ciudadanía para obligar a nuestros gobiernos a que sean coherentes y apliquen, que además de decir que eso está mal, como hace el gobierno más progresista de la historia, actúen para imponer sanciones a Israel y para de esa manera evitar que Israel siga cometiendo estas violaciones de los derechos humanos. La más clara de todas las sanciones es el embargo militar. Si se impuse, según el derecho internacional y según nuestra propia ley, la ley española, es ilegal seguir vendiéndole y seguir comprándole armas a Israel. Si se cortara el suministro de munición, que es lo que principalmente vende España a Israel, si todos los países cumplieran con el derecho internacional y cortaran ese suministro, el ataque a Gaza, este genocidio de 30.000 personas, ya se detendría en tres días, porque no tienen suficiente munición de tanta que han disparado. Claro. Y lo más perverso es lo que se compra, aunque parezca mentira, porque esto es un crimen. Pero comprar suministros, ya sea armas, ya sea tecnología, ya sea saber hacer todo el tema de asesoramiento de defensa e inteligencia de Israel, es una forma de mantener la rentabilidad del sistema militar industrial israelí que se construye sobre la opresión del pueblo palestino. Ellos venden sus productos como probados en combate. Los combates los estamos viendo ahora por la televisión, ¿cuáles son? Y nuestros gobiernos compran esa tecnología. Desde drones para el Frontex, pasando por el Pegasus para espiarnos a todos, incluyendo al propio Pedro Sánchez, y hasta saber hacer de infiltración, de represión de los movimientos sociales, de represión de los líderes populares. Esas relaciones son tóxicas, al margen de que lo que están haciendo es contribuir a que esa industria sea más floreciente. Héctor, 20 años de movimiento, ¿cuáles son un poco los impactos que desde el movimiento veis que son los impactos más grandes? Los impactos más grandes son impactos, aunque ha habido grandes victorias económicas, como esto de que se retiren los fondos estatales, los fondos soberanos de Noruega o de Dinamarca, claro. Pero los impactos más grandes son simbólicos, porque primero es poner sobre la mesa, sobre el debate público, el carácter colonial y discriminatorio, racista del sionismo y del Estado de Israel. Hace 20 años decir que Israel era un Estado de apartheid era algo que decían los palestinos y una minoría muy marginal, académicos y gente muy politizada que entendía qué es lo que está ocurriendo ahí. Hoy en día es un sentido común al punto de que las grandes ONGs de derechos humanos internacionales y la propia ONU dicen que aquello es un sistema de apartheid y por lo tanto debería reformarse. Ese es el principal. El segundo es el segundo lado de esto es estas acciones tienen muchísimo impacto en la visión que ellos tienen de la situación. La sociedad israelí, la ciudadanía judía en Israel es una sociedad muy etnocéntrica. Piensan, el mundo se divide entre ellos y el resto son antisemitas, no merecen ni siquiera el tratamiento como seres humanos, el respeto como seres humanos. Y esto lo que les hace ver es que el resto del mundo no piensa como ellos, que en contra de lo que ellos piensan, nosotros pensamos se está construido sobre crímenes cotidianos que incluyen el genocidio y que si se parecen en algo es a crímenes que no queremos recordar, del cual fueron víctimas los propios judíos. ¿Cómo dais seguimiento a algunas de las acciones de desinversión de estos fondos, por ejemplo, del norte de Europa? ¿Cómo se da seguimiento desde...? Bueno, esto es fácil, porque una vez que se retiran no vuelven a invertir. Esto es fácil. Lo que es más problemático es hacer un seguimiento de las acciones, digamos, de los éxitos pequeños. Supongamos, ¿qué pasa? O sea, no hacemos un seguimiento de cuántos comercios se retiran los dátiles o cuál es el impacto del boicot a Carrefour por estar sirviendo las comidas al ejército en los ataques a Gaza y cosas así, o a McDonald's. pero sí que pierden en los y la misma forma tampoco hicimos en su momento seguimiento detallado cuando administraciones públicas o cuando instituciones culturales se declaran libres de apartheid israelí, es decir, en contra del racismo, no es que tengan ninguna relación, declaran que nosotros pensamos que aquello es inaceptable. No hacemos un seguimiento de cómo se refleja eso luego en las condiciones de contratación pública, por ejemplo, que sería uno de los objetivos, ¿no? Entre otras cosas porque el derecho como está constituido hace difícil que incluso un ayuntamiento soberano o una comunidad autónoma soberana pueda aplicar completamente ese tipo de criterios. Todos los ayuntamientos, por ejemplo, los ayuntamientos mediamente progres e incluso por obligación de la propia Unión Europea, incluyen en las condiciones públicas de contratación una serie de condiciones sociales, por ejemplo, como el respeto el apoyo a la igualdad de género y cosas así, que dan puntos en las contrataciones. Sin embargo, incluir la no discriminación o no sacar ventaja de situaciones de explotación colonial o de explotación ilegal de recursos de pueblos colonizados, como podría ser el Sáhara Occidental o Palestina, son difíciles de introducir ahí. Vale. Víctor, ya la última, porque está ya todo el mundo esperando, animar frente a los micrófonos, sí, también de este cadenazo que estamos haciendo, por supuesto, animar. Animo a todo el mundo a que se unan a los grupos de boicot, desinversión y sanciones, a la solidaridad con Palestina en cada lugar y lugar. Las últimas movilizaciones que hemos organizado de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, la última en más de 100 ciudades del Estado, muestran de que hay muchísima solidaridad dispersa por todas las regiones. Vale, muchas gracias. Cadenazo Global por Palestina. Radio Libre y Comunitaria de diferentes territorios a un lado y otro del Atlántico nos hemos unido en una emisión colectiva contra el genocidio del Estado de Israel hacia el pueblo palestino. Arrancamos el día 23 con el cadenazo ibérico y continuamos el 24 con el cadenazo de Abya Yala. Puedes escucharlo en la web radioslibres.info o en la emisión de cualquiera de las radios participantes. Consulta toda la información sobre las radios que participamos y los horarios en esa misma web o en nuestras redes sociales, Cadenazo Radios Libres. Y súmate al cadenazo radiofónico global por Palestina los próximos 23 y 24 de marzo. Pues esta era la entrevista que le hemos hecho a Héctor Grat en Santander y os recordamos que su charla completa la vais a tener colgada en el canal de YouTube del Pájaro Observador. Y ahora nos vamos con las comadres y conversación con Dina. Venga, Carmen. Pues estamos aquí de nuevo, vamos al formato comadreo. Ya pudimos contar con anterioridad, con el relato de Dina, tanto en la tertulia de las comadres como en el Pájaro Observador, la compartimos y la volvemos a compartir ahora. Y lo hacemos porque por su cercanía a Cantabria, ¿no? Por haber podido contar con ella antes, pero también por su experiencia vivida fuera del Estado español y por ese hilo invisible de unión con Palestina, ¿no? Que nos ofrecen un relato, una historia necesaria que tenemos que recopilar. Es el relato de varias décadas, no de unos pocos meses, pero el genocidio emitido casi en directo en este momento, la magnitud de algunos de los crímenes y hasta la respuesta de una parte muy pequeña de la comunidad internacional nos obligan a poner nuestra atención en este preciso momento. Hola Dina, bienvenida de nuevo, gracias. Hola, gracias. Hola Dina. Bueno, por ir entrando en materia, estamos bastante agotadas todas, creo, de hablar de cifras día tras día, por lo que eso supone de invisibilidad a las vidas destrozadas y a los testimonios personales. Por eso nos gustaría saber de qué manera lo estáis viendo como comunidad palestina desde el exilio o desde fuera del territorio. ¿Con qué perspectiva en el medio y largo plazo veis las cosas? ¿Cómo es el sentir desde donde tú estás? Realmente yo creo que perspectiva ya la hemos perdido, porque yo creo que lo que no te imaginabas ya ha ocurrido. O sea, quiero decirte, ¿qué más puede ocurrir? ¿Qué más puede pasar? Que podamos pensar que era impensable y sigue pasando. De hecho, el otro día hablaba con unos amigos y decíamos, menos mal que nuestros abuelos no están vivos, a los abuelos por la parte palestina, uh-huh. porque realmente esto es peor incluso que la Nakba del 48, por la agresividad sí, sí. y por la magnitud que está teniendo. Absolutamente. Es horrible. Entonces, pues no sé, intentas mirarlo desde la parte menos emocional, yo creo, a veces, uh-huh. Pero claro, es difícil, ¿no? Porque te toca muy de cerca. ¿Llegasteis con cuestiones concretas? ¿Llegasteis a poner alguna esperanza en la demanda de Sudáfrica, en la Corte Internacional de Justicia? ¿Y crees que la potencia de esos argumentos o las exposiciones sirvió de algo, pudieron calar en la sociedad civil o servirá de algo? Yo creo que, desde luego, que la sociedad civil yo creo que está mucho más concienciada y, de hecho, yo creo que tiene que ver con las generaciones que están viniendo ahora. Por no meterme mucho en el asunto, pero realmente creo que las éticas y los valores de las futuras generaciones que estamos teniendo ahora, la generación Z, que tanto se habla de ella, son los que están haciendo muchísimo para impulsar a los gobiernos y para impulsar a los representantes. El tema de Sudáfrica, pues obviamente sí es súper bienvenido. Es verdad que tarde, ¿no? Pero obviamente ya sabemos cómo son las cosas, la burocracia, el papeleo y la administración que se lleva para hacer estas cosas. Pero yo creo que sí que ha calado en la sociedad, pero también, de alguna forma, no creo que haya, mi observación es que no creo que haya calado realmente en el ámbito de los gobiernos, pero obviamente al ser tan obvio y al poner el foco en la luz, sobre todo siendo Sudáfrica, que es un país que tuvo la experiencia y tiene la experiencia que tiene de vivir en un apartheid, perdón, lo que ha hecho es poner presión para, en mi opinión, los gobiernos han hablado y han tomado una posición algunos, pero yo creo que es un poco para lavar su imagen realmente, o sea, no... Uh-huh. No creo que sea con el interés que esperamos. Uh-huh. Pero en la sociedad civil yo creo que el caso de Sudáfrica no es que haya tenido influencia. Yo creo que es la conciencia y las imágenes que estamos viendo lo que cualquier persona con algo de humanidad, diría yo, y algo de sentido común que escasea, ve lo que es por lo que es realmente. Sí, por ahí te queríamos comentar también que gran parte de los gobiernos europeos están teniendo una situación totalmente pasiva y en ocasiones podríamos decir incluso cómplice del genocidio. Por tanto, ¿en dónde nos queda, dónde tenéis y tenemos depositada la confianza? ¿En la sociedad civil, en la justicia internacional, aunque tardía ya un poco a toro pasado? ¿Qué nos queda? Yo creo que es un efecto dominó, ¿no? Yo creo que ahora mismo la esperanza está en la sociedad, en mi opinión, la sociedad civil. Pero al final la sociedad civil, o sea, el cambio vendrá desde la sociedad civil en forma de efecto dominó uh-huh. a la política y a la comunidad internacional, porque al final, mejor o peor, existe un sistema de democracia en el que tú eliges a tus representantes y en colectivo ahí existe ese poder. Entonces yo creo que ahora estamos viendo representantes políticos que han salido nuevos, por ejemplo en España, donde hay representación palestina, y eso son gente nueva, generaciones nuevas, con conciencias nuevas, con formas de ver, con otras perspectivas, que al final creo que el cambio vendrá muy despacio, pero vendrá desde ahí. Pero la base para mí, la sociedad civil, desde luego. No tengo ninguna esperanza, ninguna en la hipocresía de la comunidad internacional o de los gobiernos, para nada. Uh-huh. Vamos a pasar a lo que estamos dedicando en concreto este programa, que es a las campañas de boicot, a las promovidas desde la campaña BDS o desde otros espacios. Te preguntamos como vamos a intentar hablar aquí en un ratito de lo que se está haciendo en Cantabria y de lo que conocemos en Cantabria, ¿conoces experiencias también de boicot y desinversiones en Reino Unido? Y ¿qué alcance te parece que pueden tener ahí y qué repercusiones, ¿no? ¿Consideras que pueden tener un efecto determinante tanto para el fin de los ataques como para el cambio de postura de gobiernos y empresas? A ver, para el fin de los ataques difícil tener un impacto directo ahora mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que en Reino Unido existe plataformas bastante fuertes de boicot en casi todos los ámbitos, o sea, incluso universidades, ¿no?, que tienen muchos lazos con Israel, y ha habido muchísima presión por las, como te decía antes, las generaciones nuevas, que tienen mucha más conciencia, en el sentido del sentido de la justicia, que bueno, eso ya es un análisis mucho más profundo del por qué. Hay muchos artículos interesantes sobre esto, pero bueno, ciniéndome a la pregunta, el boicot, claro que funciona. En Reino Unido hay acciones prácticamente diarias. En lo que se hace es enfocarse en empresas que tienen un alcance directo o en la ocupación de Palestina. O sea, realmente no vas a parar los ataques, porque eso creo que con el boicot sí tiene cierta influencia, pero no en la escala que nos gustaría. Pero las empresas, cuando pones presión de forma colectiva, es un proceso muy lento. O sea, tenemos un ejemplo muy claro de Puma, por ejemplo, que bueno, que al final lo que ha hecho ha sido cortar lazos con el equipo de fútbol de Israel que estaban patrocinando. Y te pongo otro ejemplo muy cercano a mí. Yo en Reino Unido enseño el punto de cruz palestino, Tatris. La empresa que es la empresa que más se usa para los hilos, se llama DMC, que seguro que también en España se conoce, y hay una comunidad muy grande de Tatris aquí, pero también en otras partes del mundo, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos. No se habían mencionado, no habían ni siquiera abierto la boca o hecho ninguna publicación. Con la presión de la comunidad, y de la comunidad de gente que hace el Tatris, hemos conseguido que tomen una acción. Entonces yo creo que eso no es boicot, es más apoyo, pero se puede aplicar igualmente al tema del boicot. Barclays aquí, por ejemplo, es un banco que tiene un montón de relación con Israel y manda millones y millones de libras que van directamente pues al ejército y al gobierno. Y hay campañas bastante fuertes de Barclays y sí que se nota que han perdido popularidad. O sea, porque al final la gente pues se levanta y empieza a pensar en dónde estoy invirtiendo o gastando mi dinero. Entonces yo creo que funciona, hay que ser muy consistente, hay que ser, lo dije la otra vez cuando estuvimos en Santander viendo las películas, no hay que boicotear todo, hay que enfocarse en boicotear dos o tres empresas que tengan un alcance directo y poner presión y hacer acciones directas y como digo, consistentes, y sí es posible. Sí, muchas gracias por estos ejemplos. Justo venimos de hablar del boicot a Carrefour con experiencias en primera persona aquí en Cantabria, pero inspira mucho los ejemplos que nos has contado. Pues te damos las gracias, Dina. Sabemos que tienes que retirarte. Nada, te desconectas cuando tú quieras y nos quedamos con Pepa, con una compañera de, creo que conoces el grupo de Acción Palestina Feminista. No sé si hasta incluso estabas dentro y las acciones que se han estado realizando. Sí, está. Eso es. Entonces vamos a estar conversando con Pepa un poco sobre lo que busca ese grupo, pero te agradecemos mucho el que hayas estado este ratito con nosotras, que nos hayas podido contar, y siempre bienvenida a estos micros. Gracias, gracias a vosotras. Gracias a ti. سلك لنبك مش حيلا حكي أيوة انتي مفكر انه سلاح بتخوفني عن قليلي اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي وانتي واقف ورايبة خلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير انه مصفايبة خلتني بقاعد وبشب Pues lo dicho, nada, nos quedamos con Pepa. Y como presentaba antes Dani, que hace parte del grupo Acción por Palestina Feminista, ¿no? Un espacio generado para un grupo de trabajo, una cosa que ahora nos contará un poco ella, pero creada para, bueno, para llevar a cabo acciones más desde una perspectiva feminista y destacando el papel de las mujeres en, o intentando visibilizar en toda esta situación, ¿no? Entonces, nada, hola Pepa de nuevo. Hola, Pepa. Hola. Hola Carmen, hola Laura. Hola a todos. Cuéntanos, tenemos con ganas de que nos cuentes por qué nace este grupo específico y desde qué lógica funciona, que ya hemos apuntado que es una lógica feminista. El desarrollo de la primera acción en Santander fue gracias al impulso, de hecho, de un grupo de mujeres racializadas y migrantes, el colectivo Mirera, con lo cual ya tiene carácter esta iniciativa. ¿En qué consistió aquella acción? Cuéntanos, ¿qué buscaba? Bueno, pues la acción esta fue al principio, bueno, en el mes de noviembre, ya sabéis que las represalias, la matanza de Israel comenzó justamente después del 7 de octubre. Nos estuvimos manifestando gente siempre en las calles, gente de organizaciones y demás, pero un grupo de mujeres, que entre este colectivo y algunas amigas que, de Cabezón y gente de la Vorágine en Santander, pues decidimos, desde un punto de vista feminista, porque estábamos muy vinculadas con todo el tema feminista, con asociaciones y demás, pues hacer algo que llamase a las mujeres y a protestar a las mujeres. Vimos pues la matanza de los cantidad de niños, de bebés y de mujeres palestinas y la matanza en los hospitales. Habíamos visto las imágenes en las que se ven los atados de los cuerpos de los niños sangrando y demás. Entonces decidimos replicar, hacer una réplica de esa acción que se han hecho en otros sitios también del mundo y hacerla en Santander. En Santander hicimos una llamada por las redes sociales y el boca a boca, que funcionó muy bien, y nos juntamos al final unas 50 mujeres por lo menos. Llevando cada una un atado, pensando que era un bebé asesinado, un niño, y éramos mujeres que íbamos con las cufillas palestinas. Estuvimos haciendo una marcha por Santander y nos paramos en determinados sitios, como eran el Ayuntamiento, la Catedral de Santander, en sitios que el Ministerio de Defensa, la Delegación de Gobierno, sitios que tenían que ver precisamente con esta matanza y que no estaban haciendo nada para evitarla o por lo menos intermediar. A medida que íbamos pasando, pues dejábamos unos cuantos bebés, entre comillas, para que la gente pues los viese y también se quedasen ahí y les diese que pensar. Hubo mucha gente en las calles viéndonos, también distribuimos panfletos y al final en la Delegación de Gobierno pues se hizo una música palestina, un baile, y bueno, pues se habló. Esa fue la primera acción de este grupo. Que también paraba en Carrefour, además, como venimos hablando de ello, en el propio recorrido, además del centro de Santander, hay varias de estas. O sea, se hizo, de hecho, como ese recorrido que salió desde la calle de Burgos hasta Defensa en la Plaza Porticada, porque es como toda la línea de complicidades o de silencios, ¿no? Es una línea muy clara. El centro mismo de Santander. Y entonces, a raíz de esto, pues el grupo quedó como Acción Palestina Feminista en redes, y la gente, bueno, pues ahí sí que lanzamos mensajes de nuevas actividades, de nuevas acciones, que también hemos hecho alguna en unión con Acción Palestina, que habéis visto antes, el compañero Tony e Interpueblos, y hemos seguido haciendo pues algunas acciones, como ha dicho Carmen. Ese día paramos en Carrefour, en Burger King, pero luego hemos ido a las puertas de Starbucks, que inauguró aquí en el mes de enero, en el pleno Paseo Pereda, que digamos es el centro de Santander, vendiéndolo de una manera como que era un sitio de entre culturas, que es para hablar, que son maravillosos, que hacen un triángulo frente a la bahía. Entonces fuimos allí, protestamos, y la gente de Starbucks llamó a la policía, nos identificaron, y no estábamos haciendo nada, estábamos fuera protestando simplemente. Starbucks es un establecimiento que precisamente, en fin, es de los más duros con el pueblo palestino y que más apoya sus directivos a la operación de Israel, aparte de que tiene un historial de represión contra sus trabajadores, que queríamos hacer ver que ese lavado de cara que querían dar, pues que no estábamos con ello. También hemos hecho actividades, pues eso, en Burger King, hemos ido a los Carrefour con el otro grupo, y también hemos ido a Inditex. Inditex es una marca que conocidísima y que este año además ha tenido más del triple de beneficios que nunca. En concreto, el buque insignia de Inditex es Zara, que es donde compra muchísima gente, y hemos ido pues poniendo pegatinas y haciendo acciones de boicot. desde el Grupo de Acción Palestina hicimos unas, encargamos pegatinas, unas para poner en productos determinados, como son los dátiles, o como son productos que vienen de Palestina, los, las patatas de Mercadona, por ejemplo, bueno, y unos cuantos que hay que ver la, el listado este que decían los compañeros que existe en Internet, y otras pegatinas que son para poner en la puerta de los sitios, ponerlos en las prendas que vende Zara, entrar en los probadores, bueno, en todos los sitios que hemos podido. Eso es lo que hemos estado haciendo aquí desde Cantabria y que seguimos haciéndolo, ¿eh? Porque nos vamos enterando de más cosas, pues seguimos. Claro. Y también, sí, o sea, seguiremos pendientes de esas acciones que se sigan haciendo. Y nada, pues agradecemos mucho que nos hayas contado, que podamos seguir viendo esa incorporación también de la perspectiva feminista, pues incluso con eslóganes que hemos visto en las manifestaciones también, ¿no? Para que esa perspectiva se tenga en cuenta. Las mujeres palestinas quieren vida y libertad, es lo que hemos hecho en las pancartas. Pues muchísimas gracias, Pepa, por compartir con nosotras este momento. Gracias. Y nada, muchas gracias y seguimos con el pájaro de Comadreo. Ahora os vamos a dar una lista de todas aquellas empresas, productos, supermercados en los que hay que irse fijando bien en las etiquetas para que sepamos qué productos vienen de Israel. Fijaos, por ejemplo, las depiladoras Epilady están fabricadas en Israel. De Carrefour hemos hablado ya largamente, pero también, por ejemplo, todas las impresoras y computadoras de Hewlett-Packard, la HP. Puma, ya nos habló Dina de Puma. Imaginarium, la juguetería Imaginarium tiene juguetes fabricados en Israel. El Starbucks, ya hemos hablado de él. Dos bancos, el BBVA y el Banco de Santander. De los dátiles ya hemos hablado. Aguas embotelladas, yo no sé si en el Estado español hay Eden Springs, pero si veis esa marca de agua embotellada, fuera, no hay que comprar. Soda Stream, que creo que son unas máquinas que hacen Coca-Colas y gaseosas y demás. Y luego, por ejemplo, hay dos líneas de cosméticos que se venden en Cantabria en algunas tiendas de cosméticos. Una es Premier y la otra es AHAVA, A-H-A-V-A. Bueno, hay muchísimas más, son productos que se venden en todo el mundo, también en América, también en América Latina, así que bueno, pues poner un poco de ojo, que no nos cuesta nada y es una forma de boicotear y de hundir la economía de Israel, que en realidad es lo que interesa aquí. Y Laura nos sigue contando más cosas. Sí, simplemente si queréis profundizar más en estos listados de empresas cómplices, os recomendamos un par de sitios web. Uno sería boicotisrael.net, todo junto, y otro sería odhe.cat, que ahí podéis encontrar una base de datos de las Naciones Unidas de empresas cómplices con el genocidio. Y bueno, os hemos comentado un poquito lo que existe en Cantabria. También podéis remitiros para los espacios físicos. El medio de contrainformación Briega tiene un mapa con los lugares concretos, los sitios en los que se sitúan también en Santander, en Cantabria, alrededores, que podéis chequear, pues para que sepáis en concreto, bueno, pues los que físicamente se encuentran aquí. Y nada, tanto para si estáis escuchándonos desde Cantabria como desde otros territorios, importante siempre pues mirar las etiquetas, ¿no? Intentar permanecer informadas de cuáles son los lugares en los que consumimos, porque a través de nuestro consumo y nuestro hacer cotidiano podemos hacer auténticos cambios y podemos hacer mucha política a través de ello. Y Y nada, ahora ya sí nos despedimos. Continuamos. Pasamos el relevo a Radio Malva de Valencia. Estamos muy contentas de haber podido aportarle a este séptimo cadenazo, ¿verdad? Y nada, aparte de pediros que estéis enganchadas, no vais a poder desengancharos durante todo este cadenazo en el Estado español. Os invitamos a que en la jornada de mañana, que va a ser el cadenazo de las radios de Abya Yala, pues también permanezcáis atentas, os conectéis y conozcáis también cómo se está viviendo la realidad, con unas protestas además muy potentes que nos están llegando desde América Latina, que hemos podido ver que a veces es envidia sana de ver cómo están haciendo sus propias campañas de boicot. Entonces, nada, muchas gracias por todas, a todas las que hemos estado aquí. Nos despedimos, Blanca. Nos despedimos, luego. Claro que sí. Quedaros enganchadas. Pepa, gracias por contarnos. Gracias a todos vosotras. Representante del pájaro. Las dos comadres, Carmen y Laura. Hasta el próximo programa.